Creo que no es más accesible. Me parece que en principio es más pareja que la otra zona. Creo que la otra zona tenía grandes equipos que se han preparado e invirtieron mucho dinero para la próxima temporada, pero me parece que esta zona es un poco más pareja entre todos los equipos. Capaz que haya alguno otro que se recorte por sí solo arriba, pero creo que en general va a ser una zona más pareja. Hay equipos con bastante historia en la Liga Regional y equipos que ya la temporada pasada pelearon puestos importantes, así que creo que va a ser una zona competitiva. Bueno, la idea es mantener la categoría de vuelta, es el objetivo principal de todos los años, mantener la categoría. Y después creo que el torneo nos va a poner un techo, creo que estamos mucho más fortalecidos, ya venimos con el año pasado mejorando y seguimos trabajando y sumamos a Vitu. Entonces creo que el objetivo es mantener la categoría y que el torneo nos vuelva a poner un techo como el año pasado. No creo que haya muchos equipos en la liga, en el torneo federal, que puedan decir que juegan con todos jugadores del club. Debemos ser Pico Fútbol y nosotros, y no sé si habrá algún otro. Entonces me parece que para el afuera eso es bien visto, un equipo que más allá del torneo que está disputando, fomenta sus categorías formativas, intenta competir y crecer desde que el chico ingresa al club, me parece súper meritorio. A ver, nosotros somos el equipo de toda la vida de los chicos acá y con el año pasado, con la competencia del año pasado, todos nos fuimos poniendo a punto para terminar, por eso nos contó tanto. Él viene a jugar una categoría más alta y dos categorías más altas, entonces eso para nosotros más allá de la jerarquía lo notamos, es otra visión de juego, otra forma de juego y viene con otra cabeza que realmente la estrenó afuera y bueno, eso a nosotros nos ayuda mucho, nos suma mucho dentro y fuera de la cancha.